Qué bueno que estén con nosotros en tan magno evento que hemos definido para un hombre grande de Colombia, para el Tolima. Es difícil desligar la personalidad de Gabriel Camargo Salamanca del equipo profesional Deportes Tolima, pero en este momento queremos hacerlo y queremos que nos acompañen a compartir este espíritu de tratar de introducirnos en la vida pública de un ser humano del sexo con calidades. A Gabriel Camargo lo conocimos la mayoría de los tolimenses dirigiendo al Deportes Tolima, pero ha permitido él que a través de su ubicación como directivo de tan importante institución profesional del fútbol colombiano, conozcamos el valor humano, conozcamos esa calidad de personal que adorna sus pasos en la vida. Un hombre de recia personalidad, de firme carácter, de un sentimiento incomparable, pero ante todo de un amor por su tierra tolimense. Sabemos todos que es un ser humano nacido en Boyacá, pero hemos conocido al dirigente deportivo como una persona que no solamente se ha dedicado a orientar un equipo profesional desde el punto de vista administrativo, sino hemos conocido también cómo se ha introducido en cada pedazo de esta tierra hermosa de Tolima y cómo ha introducido él al Tolima en su ser. Nos ha llenado de profunda satisfacción. A quien nos ha dado la oportunidad, doctor Gabriel, de dialogar, de compartir momentos con usted donde extrovierte ese amor por esta tierra, ese cariño, esa entrega por el Tolima. Sufre como el que más cuando las cosas no se dan, porque él quiere que se den, no solamente para su satisfacción personal como profesional y dirigente del fútbol colombiano, sino para ver felices a los tolimenses, para que los tolimenses todos nos unamos cada día más en defensa de los intereses propios de nuestra tierra tolimense. Era el Tolima cada día más grande, y en eso ha aportado siempre su grano de arena. No es de ahora, por el campeonato de la Copa Constitución, que llamó mi atención exaltar a don Gabriel como hijo adoptivo del Tolima. Este hace tiempo atrás, desde que Aldemar Parra, Carlos Zambrano y otros dirigentes me invitaban a pasar unos ratos muy amenos con don Gabriel, y en cada palabra que él extrovertía iba ahí acompañada del sentimiento por la tierra tolimense. Y cada vez que me encuentro me habla cómo sigue el Tolima en la gestión pública, cómo ve usted a Ibagué, qué más se puede hacer por esta tierra. Eso lo hace un hombre que esté perfectamente enamorado, perfectamente definido de todo su accionar en torno a una tierra grande como esta tierra pijada del Tolima. Por eso le di instrucciones al equipo jurídico de mi departamento para crear por decreto la distinción de hijo adoptivo del Tolima. Y ves usted, doctor Gabriel, el primer ciudadano que recibe por parte de manera oficial del gobierno departamental del Tolima esta declaratoria que enorgullece al pueblo tolimense y que tengo la seguridad compartimos todos, no solamente quienes son aficionados al fútbol colombiano, sino quienes hemos conocido su grandeza para con la tierra del Tolima. aquí también tenemos que hacer gestión humanitaria. Aquí también nos corresponde ser sensibles con todo lo que significa engrandecer el humanismo en nuestra tierra. Aquí también tenemos compromiso por quienes en una u otra forma ayudan a hacer grande a esta tierra noble tolimense. Por eso es verdaderamente una satisfacción grande. Por eso es importante para esta tierra decirle a usted, don Gabriel Camargo Salamanca, que qué bueno que este puñado de excelentes hombres y mujeres del Tolima estemos hoy aquí para testimoniar cómo una institución como la que el gobierno departamental del Tolima le entrega una distinción que la merece de pies a cabeza, que es igualmente un sentir de todo un pueblo que lo ha conocido como ejecutor de importantes obras para este departamento, dentro de las cuales desde luego descolla la parte deportiva de nuestro departamento. Y que siga teniendo la bendición de Dios ya en estas fiestas decembrinas, en donde todo el mundo abre el espíritu, abre la mente para entender que el mundo, mientras más se une, seguramente va a ser de mayor calidad de vida para todos los que integramos este globo terráqueo. Que tenemos esa bendición del Señor y la iniciamos precisamente con Monseñor Flavio Calle, para que entendamos todos que al compás de unas festividades decembrinas estemos enalteciendo la calidad humana de un hombre que se lo ha merecido, se lo merecerá siempre, ser hijo de esta tierra del Tolima. Bienvenido a esta su tierra del Tolima, bienvenido a esta exaltación que hoy se le hace don Gabriel, porque para nosotros es uno de los más preclaros hermanos de esta tierra privada.